¿Está usted cómodo? Comodísimo, por fortuna, pero me duele la boca, aunque solo un poquitín, claro. Entonces estás en Radiograma, Contrabanda FM 91.4. Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Yo te lo diré. Comen piedras y la mierda resultante es lo que en definitiva ha sustituido a la madera. También las hacen de ruidos. ¿Estás cómodo? Sí, sí, ya sé que estos buitres son muy cómodos. Buenos días, felices Pascuas, buenos días, buenas noches y buenas tardes. Hace un calor espantoso. Adiós, hola y hace un frío espantoso. Mi familia se encuentra bien, la mía tampoco. Tiene usted razón, usted también tiene razón. ¿Qué desea? siete. Déjate empujar en el auto. No tienes el dinero para una vida de calidad. Isabel, dejaste tu casa, no aguantabas más. Mundo cruel. Existe mucha gente que se ama, pero necesita desnudarse antes. Amo mis espejos. Amo el punto y coma. Amo al niño pobre que vive a 1000 kilómetros de mi palacio. Amo al muerto que no me roba. Amo a mis hijos pequeños que venden drogas y barquillos. Amo los golpes que me propinan porque si no, me caerían más. Dios se crucifica a sí mismo porque no quiere gastar madera, clavos, mano de obra. No quiere gastar nada. Ring the bell. Esta nevera no gasta nada. Cómprela. ¿No gasta electricidad? No. Entonces, ¿cómo se conservan los alimentos? Esta nevera no conserva alimentos, no gasta nada, no sirve para nada. Cómprela. Pepe, pero siendo así, ¿para qué la quiero? Porque es usted idiota y la necesita para conservar su idiotez, hombre. Precious, precious, precious. Yo fabrico mi poesía con escupitajos. Mi pintura solo huele mal los primeros días. Los ojos de mi libro son pañuelos. Se trata de unos escritos muy dramáticos. Y construyo mis casas con ventanas redondas. Y por si esta bella originalidad no fuera suficiente para demostrar mi genio arquitectónico, las hago de tamaño de un ojo humano, con el también humano propósito de conseguir la plena identificación del hombre con el lugar en que habita. Fabrico mi poesía con escupitajos. La boca de la libertad es una vieja radio que aún funciona. Todo es posible en contrabanda, todo es posible en radiograma y asimismo los ojos que aman con solo abrirse. Mi pintura solo huele mal los primeros días, lo juro. Y las hojas de mi libro son pañuelos. Se trata de unos escritos muy dramáticos. Soy la línea geométrica ideal que separa la nada del no ser. O mejor dicho, soy su sombra proyectada por la oscuridad. Radiograma. Contrabanda FM. La opsonina es un cuerpo especial del suero sanguíneo que hace a los microbios más aptos para ser digeridos por los leucocitos. Voy a plantearme el siguiente problema de aritmética. No uso ni tengo sombrero de ninguna clase. Mi sombrero tiene dos almas. Un único pelo de mi cuerpo tiene 200 almas. Por lo tanto, ¿de cuántas almas disfruto yo? Solución. Si no existe el infierno, se fabricará uno aunque solo sea para mí. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down. One, two, three, four. Do you love me? Los gritos de silencio son aquellos que se profieren cuando es del todo imposible que alguien pueda oírlos, ni tan solo el que los emite, porque las orejas de este han desaparecido sin dejar siquiera la más leve cicatriz, única y loca esperanza para intentar la renovación de la herida, y de esta manera conseguir escuchar al menos la vida en forma de torrente sanguíneo que se escapa por ella. I'm gonna move it. Soy el presente, el de ayer o el de mañana. Ow! Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Estás en Radio Grama. ¿Cuánto pesa la vida en general? Para mí lo mismo que pesa mi propia vida. ¿Cuánto pesa tu vida? No lo sé. ¿No será acaso lo que pesa tu cuerpo? No. En la tierra yace un cuerpo retorcido con dos bocas. Si el cadáver hubiera poseído cabeza, hubiesen sido tres bocas en total, de las cuales una, aparte de carecer de labios y lengua, probablemente ostentaría un aspecto insoportable a la vista, y eso sin contar también con el resto de la cara. Sí. Song. Music good for your soul. Y un día, la noche visitó mi lecho de puntitos brillantes y temblorosos, como si tuvieran frío y pidieran abrigo, o como si quisieran hacerse notar por alguna razón. Yo empezaba a comprender, y por eso una persona que estaba a mi lado me dijo: son estrellas. Radiograma, Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Hoy pasando el rato. es que jamás llegaré a sentir si me ama. Desde luego para mí es muy importante tener la absoluta certeza de ello. Porque, quizá porque pienso que en el fondo es un conocimiento que no me interesa lo más mínimo poseer. O porque sé que no existe respuesta a tal pregunta. Y que debido precisamente a esto me atrae de forma obsesiva. Look at you, my. Finalmente, mi ayudante cerró la puerta herméticamente. Radiograma. Dentro de nuestra sencillez, seamos además un poco complicados. Radiograma, buenas noches. Yeah.